a una candidata. En este caso tenemos a Juana Suárez, precandidata a intendenta por la ciudad, por la lista 502A del Frente Elegí. Bueno, ellos, como sabemos, van con Nicolás Guillén y Lorena Martín, que también han estado aquí, han sido entrevistados por nosotros. Y bueno, antes que nada, buenos días, Juana, gracias por venir. Buen gracias día. Por estar aquí. Buenos días, chicos. Gracias por la invitación. Creo que es súper importante ser escuchado para otra y llegar a otros vecinos y vecinas de Mendoza y de Capital. Bueno, antes de empezar, digamos, nos gustaría que nos contés un poco de dónde venís, porque bueno, de alguna manera venís desde otro campo, más desde lo popular, más desde el barrio, digamos. ¿Cuál es tu historia, cuál es tu recorrido antes de llegar a presentarte y ser ahora candidata a intendenta, ¿no? Bueno, yo tengo 41 años, soy mamá de dos adolescentes, vivo en La Favorita. La Favorita es un conglomerado de 48 barrios y yo vivo en el 31 de mayo, uno de los barrios que todavía no tiene agua. Hace 38 años que vivo ahí y bueno, y pasando todo esto de tomar esta iniciativa de ser la expresión de los barrios populares, estar al frente ahí de nuestra lista, que es la que nosotros llamamos la lista de los sueños, porque está mayormente conformada con gente común, con ciudadanos comunes. ¿Y cómo es eso, encararse de repente y ver desde el otro lado cómo es la jugada? ¿Con qué te has encontrado? ¿Se sienten bien? ¿Están acompañados? ¿Cuál es la respuesta de la gente? ¿Han aumentado los sueños? ¿Cómo se sienten en general, digamos, a transitar este camino que es nuevo para ustedes? Sí, o sea, todo es nuevo para nosotros. Arrancar con esta parte política a la cual nosotros estábamos acostumbrados a ir siempre detrás de alguien, solamente nos tenían en cuenta para ser como la mano de obra. Éramos quien salíamos a pegar carteles, a preparar el terreno para que el candidato se sintiera cómodo. Ahora no. Ahora es diferente, nos sentimos súper contentos y orgullosos de pertenecer a esta lista, porque vamos recorriendo cada barrio, pero no es un recorrido nuevo, es algo que ya lo venimos trabajando, que lo hacemos todo el año, así que sí, es como súper lindo encontrarse con los vecinos y que ellos se sientan representados por alguien del barrio. Bueno. Juana, y viviendo el barrio, y recién nos decías que la falta de agua de uno de los barrios también emblemáticos ahí de La Favorita, ¿cuáles son las propuestas? Primero, ¿cuál es el diagnóstico que hace de la situación de la barriada en ciudad? Y uno piensa en el microcentro nada más y ciudad tiene hacia su territorio, su contorno, una gran barriada, ¿no? ¿Cuál es el diagnóstico que hacéis? ¿Qué propuestas llevas para realizar, ¿no?, en el caso de ser elegido intendente? Nosotros tenemos como una visión de que nuestro primer trabajo debe estar apuntado a los barrios populares, porque ya nos cansamos de ser los últimos de la fila, los olvidados, y entonces hacer hincapié en eso y en las necesidades que hay en los barrios. Primero que nada, obviamente, ocuparnos por el tema del agua, para que ya no siga esto de salir todos los veranos a las calles a pelear por el derecho a tener el agua. Así que en los barrios del oeste creo que vamos a hacer mucho hincapié en eso, en que se concreten las obras que se deben hacer, las obras necesarias. Creo que con una cisterna no va a sustentar el agua para más de 30.000 habitantes. Así que creo que hay que hacer obras nuevas, obras bien hechas y pensadas para que La Favorita se siga agrandando todavía. Que de hecho pasa, porque nosotros vemos y siempre hay nuevos barrios, nueva gente que se va arrimando. O sea, es una zona de crecimiento en donde la ciudad está creciendo. Lo que pasa es que está olvidada a veces de la mano del Estado. Pero digo, de hecho son vecinos que trabajan, que aportan, que hacen su esfuerzo cotidiano, y una zona histórica aparte. ¿Cuántos años ya tiene el barrio? estás desde que, casi desde que naciste, ¿o no? Sí, yo estoy de ahí de hace 38 años, pero claro, estamos contando más de 50. Claro, exacto. De 50 años. Sí, me parece que estamos tan apartados y tan olvidados del sistema del municipio que dijimos, bueno, ya está, nos tenemos que presentar, debemos ser protagonistas. Claro. Yo creo que el cambio va a ser cuando un ciudadano común, el que la pasa todos los días, ocupemos esos lugares donde el poder de la lapicera lo tienen algunos privilegiados, nada más. Exacto. No, pensaba en la historia del agua en la favorita, ¿no? Y ahí también, por un lado la mano del Estado y por otro lado la mano del empresariado, ¿no? Se hizo un, recuerdo, un acueducto, ¿sabés? ¿Te acordás un poco de la historia de ese acueducto también que llevó agua para lo de Vila y bueno, también sacó esa posibilidad que tenían más cerca la barriada de poder acceder al agua? Bueno, me imagino los servicios en general para la barriada es fundamental, ¿no? Todo lo que es mejorar la infraestructura en general, ¿no? Sí, es mejorar todos los servicios. Claro. No solamente el agua, sino tenemos el servicio de la luz, es tremendo en la favorita. Tenemos barrios donde todavía siguen conectados las conexiones precarias que hay en los barrios populares, porque no sé, el Estado no llega, no quiere mejorar su situación, y ahí es donde nosotros, las organizaciones sociales, nos estamos haciendo cargo de esa parte también, de presentar los proyectos para que, de por ejemplo, las intradomiciliarias, todo eso, son proyectos que presentamos las organizaciones sociales. Desde nuestro lugar como organización, nos estamos haciendo cargo de algo que debiese estar presente el Estado. Y decimos, ¿de cuántas cosas más vamos a seguir las organizaciones sociales haciéndonos cargo? Si para eso tenemos un gobierno provincial, un gobierno municipal, y sin embargo somos nosotros los que nos estamos haciendo cargo. ¿Hasta cuándo? Ya nos cansamos. Y después somos las organizaciones sociales, que somos los planeros, que somos esto, somos lo otro, pero somos los que estamos donde el Estado no está presente. ¿Qué propuestas tenés para los trabajadores, las trabajadoras del municipio? En general, bueno, unos sueldos que claramente son de miseria. Acá en Guaymallén tuvo su lucha, el sector de los trabajadores, trabajadores en las ceras también. ¿Pudieron mejorar en algo? Eso aumentaron el 100% en algunos casos la paritaria, pero siguen siendo sueldos muy, muy, muy indignos, por decirlo de alguna manera. ¿Qué propuestas tenés para ellos, ellas? Primero, reconocer que es un trabajo importante el que hacen los trabajadores del municipio y darles, obviamente, un sueldo digno, porque yo creo que una persona teniendo un sueldo digno va a trabajar con mejores ganas. Y, obviamente, hay que controlar los trabajos, llegando desde la parte de ser un trabajo colectivo, tanto sea con los trabajadores del municipio, como también así trabajar con el vecino y la vecina y que las propuestas lleguen desde ahí, porque me parece que eso es lo que debemos hacer. Sí, es muy precario el sueldo, entonces obviamente también veríamos esa parte de mejorar su situación económica. Pero yo creo que cuando nosotros trabajamos y sentimos que tenemos un sueldo que vamos a llegar a fin de mes sin tener que tener 3-4 trabajos, yo creo que uno sale a trabajar con mejores ganas, obviamente. Tal cual, es así. Bueno, y en cuanto a, bueno, ¿qué problemáticas ves vos como líneas generales o como más importante para trabajar en caso de que puedas llegar, ¿no? ¿Cuáles serían tus 4 ejes de acción principales, ¿no? Ya mencionaste el tema del agua para los barrios de la zona alta, la favorita, ¿no es cierto? ¿Qué otras líneas entendés que son importantes para trabajar hoy en la municipalidad, en la ciudad, digamos? Yo le sumo a eso, perdón, el tema, algo conocemos muy bien el territorio, obviamente, el territorio que tiene que ver con la barriada, pero también qué propuestas para los demás vecinos y vecinas de ciudad, ¿no? El tema, la sexta, la quinta, la cuarta, ¿no? Y para esos sectores, nosotros que estuvimos caminando y los vecinos reclamaban muchísimo en la parte de seguridad. En la cuarta tuvimos muchos reclamos de salud, que eso es en general en Capital, digamos. O sea, no es que sea para la cuarta nada más, porque nuestro barrio también es una de las peores cosas que funcionan. Pero bueno, también tenemos esto de que en la cuarta los adultos mayores se tienen que trasladar a otro departamento, teniendo algunos espacios donde los podemos utilizar para acercar el médico, para que no sea tan un trastorno llevar al adulto mayor a hacerlo atender. Y no solamente eso, sino también activar y con buen trabajo los centros de salud que quedan acá en la ciudad. La seguridad, iluminarias, todas esas cosas que realmente va pasando el vecino y que ya está cansado, porque también, como en el oeste, se sienten olvidados ellos. La cuarta es increíble, lo olvidado que están en la parte de limpieza. Yo hablaba con ellos y salía a recorrer las plazas, todo eso, y también era es increíble, es como si no fuera parte de la ciudad. Increíble la cantidad de parte la parte del municipio que recauda una caja impresionante, ¿no? El tema de los impuestos municipales son considerablemente caros, ¿no? Exactamente. Bueno, mira, hay como preguntas que nosotros hacemos que son como troncales en nuestra línea editorial, que por ahí tiene que ver, por ejemplo, con las políticas públicas que ustedes han visionado o han visto o les interesan respecto de género, de diversidad, discapacidad, migrantes o de pueblos originarios. ¿Tienen algo pensado en ese sentido para generar más inclusión o para generar algún tipo de política que promueva, digamos, la inclusión de tanta gente que está en ciudad? Creo que ciudad es la capital, digamos, pero es el departamento, la zona de Mendoza, que más recibe, ¿no? Migrantes, por ejemplo, o gente que llega, porque es donde está el trabajo en general. ¿Qué han pensado, si es que han pensado algo sobre ese tema? Sí, en la parte de género queremos construir espacios donde tengan contención nuestras compañeras, pero la contención y que se sientan de verdad contenida de parte del Estado. Donde puedan tener contención de psicología, de económica, donde se les dé las herramientas para salir a trabajar, esos espacios que son tan necesarios para nosotras las mujeres, tanto sea para las mujeres como para las niñeces, obviamente, que teniendo un municipio presente en los barrios que se sufre la violencia doméstica, la violencia para... que es tan grave y la verdad que vos, cuando te acercás a denunciar, vos sentís que estás tan sola, encima sentís que donde vas a denunciar no está preparado para recibirte, porque te empiezan a hacer preguntas como diciendo, vos sos la culpable, ¿qué hiciste para que te hagan? Claro. Así que me parece una de las parte más importante que el municipio se debe hacer cargo de la parte de género, de diversidades. Sí, yo creo que va a ser algo como mucho también hay hincapié en ese sector. ¿Ustedes desde la organización han trabajado este tema o lo han visto? Me imagino que en el barrio se ve de primera mano esta situación, ¿no? Sí, por supuesto. ¿Han podido generar algún tipo de red, de primer trabajo, digamos, ahí? Digo, también ahí es importante saber el trabajo que se hace de las organizaciones a veces para contener a... Nosotros tenemos trabajo hecho en el barrio, dándole la contención ahí en primera mano, teniendo las casas pueblo, donde hay psicólogas y un grupo de profesionales para acompañar, obviamente. Que es ahí donde decimos, si tuviéramos mayor recurso, ¿hasta dónde podíamos llegar? Si desde la parte de las organizaciones sociales nos estamos haciendo cargo de alimento, de salud, de educación, de deporte, cultura, si tuviéramos esa parte tan importante de estar en el municipio, me parece que la llegada sería muchísimo más grande y siempre con una responsabilidad mucho mayor, obviamente. Bueno, estamos conversando con Juana Suárez, precandidata a intendente por la ciudad de Mendoza, de la lista 502A nos está visitando. Recién arrancaba la nota diciendo que, bueno, es una oportunidad casi única, ¿no?, ser precandidata, porque es un lugar que siempre está ocupado por, bueno, generalmente por varones, claramente, pero también por otra clase social, ¿no? Más allá de cómo ha sido este cambio, ¿por qué crees que se da esto en la política partidaria en general, no tanto en las organizaciones que hacen política de base de los movimientos sociales, pero sí porque sea fuertemente en la política partidaria, que el territorio o quienes están en el territorio están a veces muy muy alejados de su representación? Y nos pasa esto que decimos, que estamos representado por personas que no nos representan, que no llegan, no hacen llegar las políticas, los recursos a los barrios, y realmente ya nos cansamos. Entonces dijimos, la verdad que la transformación y romper con la política tradicional va a ser el día que uno de los ciudadanos comunes ocupe esos espacios. Porque no podemos pedirle, un ejemplo, a Suárez, que nos hable de la falta de agua si él no la tiene. O sea, ¿por qué va a gestionar algo si él no lo está pasando? Obviamente que es nuestro derecho y es su obligación, pero no le da bolilla porque no la pasa, igual que tampoco pasa necesidades. ¿Qué va a hablar de economía popular si no tiene ni idea? De decir, me tengo que inventar el trabajo para poder llevar un plato de comida a mi casa. Así que todos esos lugares que vamos ganando las organizaciones sociales porque lo pasamos como integrante, como ciudadanos comunes, vamos pasando todas esas necesidades, son las que nos dan ese pie para decir, bueno, listo, acá estamos, vamos a gestionar para todos y para todas, y por igual, no dividiendo el municipio en dos como está ahora Capital, que parece que se gestiona de la Bolón Surmer hacia abajo y de la Bolón Surmer hacia arriba, parece que no hay políticas para esos barrios. Que son, aparte, muy numerosos y a veces incluso, si se me apurás, van a equiparar en cantidad de población dentro de poco a la parte que está de Bolón Surmer para abajo, digamos, porque es donde está creciendo Capital en lo demográfico, ¿no? Bueno, vos que conocés el barrio, la favorita, que conocés la zona, digamos, tenés una película de lo que ha sido la gestión radical. Hace mucho tiempo que está el Partido Radical gobernando. ¿Cómo ves en general, digamos, la administración que se ha hecho hacia estos barrios? Y lo vemos que estamos hace 40 años con un gobierno radical, o sea que nos sentimos que hace 40 años que estamos olvidados. Estamos olvidados totalmente. Y recorriendo la parte de los puestos, porque nosotros tenemos una zona de puestos, siento que ahí también ha marcado otra línea el municipio. Es decir, las pocas políticas que llegan hasta acá, en los barrios populares. Y de ahí hacia más al oeste, que están nuestros vecinos que son puesteros, menos recursos llegan. Salimos a caminar y tuvimos que decir volvernos a las 6:30, 7, porque no tienen ni luminaria pública. Claro, no, o sea, no tienen luz, no existe. Y la red de agua ha sido caños comprados por los vecinos. Uh-huh. O sea, es increíble que decir, che, pongámosle luz para que sea seguro, porque hay chicos que salen al colegio y, por ejemplo, ahora a las 7 de la mañana allá está oscuro. Pero tienen, claro, que salir los pibes igual, con la inseguridad que hay, sin luz, pero claro, no se ve nada. Y no estamos hablando del desierto de Lavallino, allá no, al límite con San Juan. Estamos hablando que estamos a 10 minutos. No sé cuál es el logo de la ciudad ahora, pero es la más avanzada de no sé qué o algo así, ¿no? Y son vecinos, contribuyentes, vecinos de Capital. Bueno, Juana, agradecerte por la visita. Lo que quieras agregar para cerrar y bueno, lo mejor para esta próxima elección. Bueno, gracias por la invitación. Y agregar, te puedo decir que para nuestros vecinos de Capital queremos un municipio que gestione para todos por igual. Ese es lo primero que nosotros tenemos, vamos a gestionar para todos con igualdad. Primero porque ya llevamos 40 años siendo olvidados, entonces no queremos hacer sentir a nadie más lo que nosotros venimos sintiendo. Eso creo que es lo más importante, incluir al municipio completo y que no haya esas barreras que hay ahora. Y pedirle obviamente a los vecinos de Capital que nos acompañe, que nosotros queremos romper con la gestión de las minorías. Así que eso sería lo más importante para nosotros, que confíen, que nosotros sabemos las necesidades porque la pasamos todos los días. Bueno, muchísimas gracias. Entonces era la nota con el candidato del día de hoy, la candidata en este caso. Así que bueno, la verdad que acercándonos ya al estamos a pasito de las elecciones, bueno, tomando en cuenta todos las miradas, todas las vertientes, en este caso la vertiente que tiene que ver desde las organizaciones, Juana Suárez, quien ha estado acá con nosotros,